El Consejo Honorífico del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas está integrado por Noemí Labrune, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén. Víctor de Llenaro, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.